en nuestra organización política, el Partido de la Causa Obrera, que Victoria Aguirre ha sido criminalizada por el Estado. Es un caso similar en ese sentido a lo que ocurrió con Mario Abando. Nos estaban contando también otros compañeros de otros lugares, un caso que ocurrió en provincia de Buenos Aires, donde una mujer que es víctima de violencia de género y a la cual su pareja le mata a su hija, comete femicidio contra su hija, termina siendo acusada de ese crimen. Y creemos que la única forma de enfrentarnos a esta situación es lograr la mayor cantidad de adhesión de todas las organizaciones políticas y sociales posibles, sindicales, sociales, de derechos humanos, movimientos feministas o por los derechos de la mujer, contra las violencias de género, porque la justicia hasta el momento lo único que ha hecho es criminalizar a Victoria. Y creemos que la justicia en tanto parte de este Estado capitalista, burgués y patriarcal no va a ser nada, digamos, diferente de las condenas que ya ha tomado, por ejemplo, en el caso Belén, si no hay una gran movilización social, digamos, que lo impida, ¿sí?, que se enfrente a esta situación. Esa es nuestra postura, por eso llamamos a esta conferencia de prensa, invitamos a todas las organizaciones y también invitamos a la familia de Victoria. Vino Graciela Araujo, vino el papá de Victoria, Víctor Aguirre, la mamá de Victoria, Graciela Araujo, y están también las organizaciones sociales que nos están acompañando. Si quieren venir a pasar acá. Alicia, que fue la que le hizo la entrevista en el correccional de mujeres de Villa La Luz. Bueno, buenos días a todos. Lamentablemente no está Mariela Ensburg, con quien nos acercamos hace más de un año al penal de Villa La Luz, al conocer la historia de Victoria y la historia de Selene también. Como decía Tania, llegamos a esa historia como llegamos en su momento a la historia de María Obando y empezamos a conocer lo que significa la criminalización de las mujeres pobres. Y solamente para decir algunas cosas, para después darle la palabra a los padres y también a las organizaciones, la causa está en el Tribunal Oral número 1 de Oberá. Debería haberse fijado fecha ya para el debate oral. Hablábamos en la semana con el abogado y a pesar de que ya estamos a mediados de agosto era el mes que estaba pensado, la madre nos decía hace un rato que mayo también fue un mes que ellos esperaban como posible para la fecha del debate oral. Y en el caso de Victoria, ella, como María en su momento, tiene el mayor agravante en esta causa porque la acusan de homicidio agravado por el vínculo. En el caso de Lovera, la expareja, la calificación es homicidio simple. Así que también esto que vimos en el caso de María, la criminalización y la penalización, esa doble condena por el hecho de que ella es madre, digamos, ¿no? Y el reclamo que acá seguramente vamos a acompañar todos es, en principio, la fecha, que le pongan fecha ya al debate oral. Una gran movilización en la causa María Obando con el Encuentro Nacional de Mujeres. El primer triunfo que obtuvimos fue la fecha para el debate oral, porque rápidamente después de ese encuentro le pusieron fecha. Y en ese debate y en ese juicio sigue reclamar fuertemente la absolución y la libertad de Victoria. Así que yo voy a dejarles a los familiares si quieren hablar, o no sé si vamos a abrir a las preguntas. Sí. Buenos días para todos y gracias por acompañarnos. Buenos días para todos y gracias por acompañarnos. Si quieren alguna pregunta, yo soy Graciela Araujo, madre de Victoria, abuela de Selene, y Quiero justicia por mi hija y por Selene también. Ellos son, eran nuestro motor de vida y ahora no le tengo a ella, pero quiero recuperar a Victoria porque, porque es mi hija, la quiero mucho y nuestra luz en casa, como todos los hijos de uno son nuestras luces, como ustedes son madres, son padres, saben que los hijos son todo para nosotros y bueno, eso es lo que queremos, y queremos que el juez, que los jueces pongan fecha, porque es tan larga ya esa angustia, ya nosotros ya estamos casi sin fuerza y necesitamos descansar, pues ya estamos bastante avanzados de edad y necesitamos que nos dé respuesta, que nos dé respuesta a nosotros, porque es muy difícil estar así. Bueno, buenos días a todos, soy el papá de Victoria Aguirre. Soy el papá de Victoria Aguirre y bueno, pido justicia por mi nieta, por la Victoria, y también pido a los señores jueces de que se apuren con el tema del juicio, porque ya estamos pasando un año y siete meses de lo ocurrido con ella y no tenemos respuesta. Estamos bastante avanzada de edad y estamos preocupados, cada día nos sentimos más débiles. Quiero la libertad de mi hija en lo posible. Sé que ella no es culpable. Quiero justicia. Es todo lo que puedo pedir. Ah, y agradecerle a toda la gente que me apoya. Sin conocerlo, nos da un apoyo muy grande y le agradezco mucho a todos. Sí. Quería leer el mensaje que mandó Claudia Aguirre, la hermana de Victoria Aguirre, porque ella quería venir acá pero no pudo estar presente porque trabaja, y mandó un mensaje para que leamos. Nunca había escrito una nota antes, ni sé muy bien cómo se hace. Hoy me tocó hacerlo pidiendo la liberación de mi hermana Victoria. Ella está detenida en el UP5 de mujeres, acusada de homicidio agravado por el vínculo, ya que el 27 de enero de 2015 su expareja Rolando Emilio Lovera los abandonó en el hospital luego de asesinar a Selene, hija de Victoria, no sin antes maltratarlas de todas las maneras posibles. Victoria tiene 23 años, buscaba tener una familia cuando en su camino se cruzó ese lobo con piel de cordero e hizo la vida de ambas un infierno. Convivieron solo 29 días y a ese monstruo le bastaron 15 días para convertir la vida de mi hermana y su pequeña en una pesadilla con final trágico. Oír el testimonio de Vicky me causa dolor, tristeza y un millón de sentimientos más, ya que con tan pocos años ha vivido cosas que la mayoría de las mujeres nunca viviremos. Pido la liberación de Victoria y prisión perpetua para Loguera, asesino, violador y todos los calificativos que se puedan agregar. No merece estar en libertad, pues si le hizo todo lo malo que pudo a mi familia, ¿qué le hará a otra familia? Quiero confiar en la justicia terrenal, pues en la divina ya está condenado. Eso es lo que dijo Claudia Vive. No sé si quieren tomar la palabra las... Bueno, algo que quería decir y que por ahí, bueno, vuelvo a ver muy importante después de charlar de nuevo hoy un poco con Víctor, la primera vez que hablé hoy con Víctor, es bueno todo lo que fue, lo que planteaba Victoria, cómo para ver este caso, para ver con claridad quiénes quieren este caso, hay que ver solamente un poco cómo era antes Victoria con su hija. Todos los cuidados que tenían, no solo Victoria, sino toda la familia, cómo se encargaba de cuidar a Selene. Selene nació con calcificaciones en el cerebelo, lo que le causaba ataques de epilepsia, sí, entre otros problemas que requerían mucho cuidado, extremo cuidado, tenía que estar todo el tiempo, digamos, encima. Por ejemplo, Victoria había empezado a estudiar ahora para poder conseguir una mejor obra social para su hija. La familia le daba constante también apoyo en todo este digamos, cuidado que necesitaba Selene. Me decía incluso Víctor hoy que él, incluso Selene era como de cristal para ellos, digamos. La dedicación, todo el esfuerzo que tuvieron para cuidar a Selene es incluso increíble, es pocas veces visto, digamos, todos los cuidados que tuvieron con Selene, durante sus primeros dos años de vida. Sin embargo, bueno, ella llega hoy en día a juicio a la misma altura, digamos, tan sospechosa como esta otra persona que fue quien asesinó a Selene, o creemos que fue quien evidentemente asesinó a Selene. Y bueno, sin embargo, desde el primer momento ya tuvo malos tratos por la defensora pública, que ya la trataba como si fuera culpable todo el tiempo. Después, bueno, la jueza también, digamos, constantemente la respuesta del Estado fue, digamos, vos seguro algo hiciste mal y por eso tu hija está muerta. Creemos que por eso no podemos confiar, digamos, en el Estado de la Justicia, necesitamos el apoyo de todos para que, bueno, se libere a Victoria. Si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, en este momento. Primero, estaría bueno que bueno, para primero entonces vamos a ordenar de esta forma, primero que van a hablar las organizaciones que están apoyando y dirigiendo esta campaña, y después abrimos entonces para las preguntas. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Olga Aguirre, del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero. Nosotros, el Plenario de Trabajadoras, ha levantado todo este tiempo la bandera de la libertad por Victoria, lo venimos exigiendo y denunciando la responsabilidad del Estado en toda esta tragedia que significó este caso, esto en la vida de Victoria. Tanto que ella esté presa como que su hija esté muerta. Nosotros señalamos al Estado como el responsable, a la justicia patriarcal y machista y capitalista, o sea, es una justicia de clase, porque Victoria está presa, porque es una mujer y porque es pobre, como en su momento lo estuvo María Obando, y como va a seguir pasando en tanto y en cuanto nosotros no nos levantemos y nos organicemos independientemente. Tenemos que tener en claro que este es el sentido, que esto va a seguir siendo así, porque si no podemos caer en el error de pensar que en este caso actuó mal, que se equivocó la justicia, y esto no es así. La justicia siempre actúa así con la clase trabajadora y particularmente se ensaña con las mujeres pobres. Entonces, si tenemos en claro esto, podemos focalizar hacia dónde tenemos que dirigir nuestros reclamos, que es hacia el Estado, para que dejen de meter a las mujeres pobres presas, y en ese sentido es importante que nos organicemos en forma independiente del Estado y de los partidos patronales que son parte de este mismo Estado, que es el problema. Llamamos a todas las organizaciones, a los trabajadores en general, que levantemos todos juntos la bandera de la libertad por Victoria, porque solo de esta forma vamos a conseguirla, como así, como en su momento le arrancamos de la garra del Estado a María Obando. Así que desde el Plenario de Trabajadores del Partido Obrero estamos a disposición para encarar todas las acciones que se decidan en conjunto. Y bueno, vamos a estar siempre, y bueno, por la libertad hasta que consigamos la libertad de Victoria. Buenos días. Realmente entender esta trama infernal que tiene que atravesar esta familia, y me vengan, somos vecinos aparte con ellos. Para entender esa trama hay que entender que Victoria, que un dato no menor, ¿no?, que Victoria es uno de los barrios, pertenece o proviene uno de los barrios más pobres de la zona centro, y es mujer. Nuestro sistema judicial se ensaña a encarcelar a jóvenes y a pobres, porque la población que está encerrada supera justamente el 90%, superan chicos jóvenes y pobres. Y esto responde justamente a lo que hacía referencia la compañera, a un sistema perverso que privilegia otros intereses y no nuestras libertades y nuestros derechos. Hoy exigir no solamente acelerar ese proceso judicial, sino la libertad inmediata de Victoria y tantas otras victorias que a lo largo y a lo ancho de nuestro país están encerradas por causas en donde culpan, con esto, teniendo en cuenta estos parámetros. Pero afortunadamente hay en nuestra comunidad, y se demuestra en esta aula magna, la presencia de voluntades que pretendemos revertir esta injusticia, este sistema perverso, este sistema que mata, que oprime, que privilegia intereses mezquinos. Por eso, la contracara de la situación de esta familia y de la de Victoria es la esperanza que nos da la presencia de casi medio centenar de jóvenes que de alguna manera a través de esta actividad van a transmitir a lo largo y a lo ancho de nuestro país y va a trascender la frontera para que esto se erradique definitivamente del sistema democrático. Porque la democracia tiene que encerrar eso, no ir a votar cada 2 años o 4 años. Tiene que permitir la democracia, la vida plena de cada ciudadano. Pensemos como pensemos, actuemos, pertenezcamos a las organizaciones que pertenezcamos. No podemos tolerar que la humanidad nos sigamos destruyendo permanentemente. Así que desde la CTA, de la provincia de Misiones, nuestro respaldo incondicional a estas familias, a estos vecinos, y acompañar la lucha de cada uno de ustedes para revertir esta situación, para que Victoria esté libre, libre como corresponde, y que esté preso, encerrado perpetuamente el verdadero culpable. Libertad para Victoria. Como mujer y como víctima también de muchos intentos de abuso desde muy chiquita, como víctima también de tantas injusticias, me duele una vez más tener que acompañar un reclamo como este. Nosotros siempre decimos, después de cada triunfo, bueno, que esto sirva a la justicia para cambiar esa mentalidad que tenemos de siempre victimizar a las víctimas, ¿no? En esta sociedad, las mujeres siempre somos culpables. Tenemos mucha legislación, nos sobra legislación, y sabemos que, lamentablemente, quienes tienen que hacer justicia no lo hacen. Cuando estudiábamos, aprendimos que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Esto acá en Misiones y acá en Argentina no existe. Primero son culpables. Desde el momento que alguien se entera de algún hecho, ya se le culpa a quien está más cerca. Si es mujer, directamente es condenada. Pero lo más doloroso es cuando es condenada por mujeres abogadas, por mujeres juezas, por otras mujeres. Quienes somos madres sabemos el amor con que criamos a nuestros hijos, la dificultad que tenemos en todo momento, y más cuando nuestros hijos tienen algún problema de salud, como en el caso de Victoria. Cuando no se nos escucha, cuando a pesar de tantos cursos que se han dado acá en la provincia de la línea 102, contra la violencia de la mujer, cursos que han tenido los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, los abogados, para ver cómo tratar, para descubrir, digamos, cómo es la violencia contra los niños, la violencia contra las mujeres, no se aplica. ¿Acaso cuando esta niñita fue atendida en el hospital no se dieron cuenta de la situación de violencia que había vivido? ¿No vieron la situación de violencia y desesperación de esa madre que estaba tan dominada y tan aterrorizada que no podía ni siquiera hablar, no podía ni siquiera expresar? Que tenía una persona que le estaba dominando al lado. ¿Cómo no se van a dar cuenta? el Estado, en representación de estos médicos, de estas enfermeras, de estas personas que estuvieron atendiendo, son cómplices, cómplices de este asesinato. Nosotros, que tenemos un mínimo de sensibilidad, y cualquier persona se puede dar cuenta, solo con mirar a una persona, escucharle, sabemos en qué situación de vulnerabilidad está. Cuando una persona tiene tantas dificultades para hablar, o está encorvada o tiene miedo, sabemos que está siendo víctima. Y no podemos mirar para otro lado. ¿Por qué no se le escuchó a ella cuando, o no se le preguntó, digamos, en qué situación estaba? ¿Cómo no van a descubrir el horror que estaba viviendo esa mujer, no solo por lo que estaba pasando a su niñita, ¿sí?, sino escucharle o preguntarle por qué estaba en esa situación? ¿Cómo no descubrieron que ella, después de vivir el horror de un secuestro? Para nosotros que fuimos víctimas de la dictadura cívico-militar, nos imaginan cómo nos destruyen física y psíquicamente en esta situación de detención-desaparición, que es el caso de Victoria. Estaba detenida, desaparecida. Con todo el terror que eso significa, con todo el dolor que eso significa, con todas las amenazas a su niñita. ¿Le han escuchado los abogados? ¿Le han escuchado los jueces? ¿Han tenido en cuenta? Es tan fácil condenar. Es tan fácil condenar. Pero siempre se le protege al hombre. El hombre se asesina a su compañera, a su pareja, le damos lo mínimo. Cuando es una mujer, cadena perpetua. Acá se violan todos los derechos humanos. Derecho del niño a ser atendido como corresponde, derecho de la mujer. Cuando se estudia medicina, se estudia no solo el cuerpo, sino la mente de la persona. ¿En qué situación está psicológicamente esa persona que recurre a un hospital o a un centro de atención? ¿Esto se ha tenido en cuenta? Yo realmente lo único que puedo decir es que tiene todo nuestro acompañamiento, como tuvimos con Mario Bando. Fue mucha la lucha. Fueron muchos los sectores que se han involucrado y decíamos, cuando esto tiene que servir para que no vuelva a ocurrir, lamentablemente vuelve a ocurrir. Entonces tenemos que comprometernos mucho más y es bueno que los jóvenes, sobre todo, se sumen. Porque acá, en esta situación de injusticia en que vivimos, nadie está libre de pasar por cualquier acto de este horror. Cada uno, antes nos decían, bueno, perseguían a los militantes, entonces, bueno, yo no era militante, no me iba a pasar nada en la dictadura. Hoy, por el hecho de ser joven, por el hecho de ser mujer, o por el hecho de ser pobre, estamos todos condenados por cualquiera de estas situaciones de justicia. Y no es que yo me voy a salvar, acá no nos salvamos nadie. Acá estamos todos en riesgo, como sociedad, como una sociedad enferma. Y acá, entre todos, tenemos que ayudarnos. Vamos a conseguir justicia, vamos a conseguir justicia. Victoria se merece, su bebé se merece, y toda la familia. Y la comunidad misionera tiene que dar una vez ejemplo, como dimos tantas veces, de conseguir justicia. Buenos días, buenas tardes. Soy Carolina Verón, del Movimiento Cecilia Rodríguez. Agradezco a la organización de la conferencia. Nos hace falta, como bien decía Coqui, traspasar la frontera de la provincia. Agradezco a la red de medios porque sabemos que muchas veces en las luchas estamos bastante solos para difundir. Así que, nada, hablar de Victoria es hablar de María y es hablar de la realidad de las mujeres doblemente oprimidas, de la realidad nuestra, diríamos, de cada día ante las instituciones, porque a Victoria no la escucharon en el servicio de salud, a Victoria no la escuchó la policía, a Victoria no la escuchó la fiscal, la jueza. Nos niegan rotundamente, diríamos, contar nuestras verdades, perpetuando el mandato patriarcal, ¿sí?, que se nos asigna. Las mujeres somos responsables de nuestros hijos, del cuidado de nuestros hijos, y guarda que le fallemos a este sistema, porque terminamos como María Bando o terminamos como Victoria. Todavía no he escuchado el nombre del asesino y seguimos enfocándonos muchas veces, revictimizando a las mujeres, en vez de hacer responsable y de garantizar que la justicia ponga el foco, como dijo Olga, donde debe estar. Acá hay un asesino, acá hay una policía y la institución que tiene el deber de denunciar ante casos de violencia. Hay una ley que nos resguarda y que obliga a todas las instituciones a denunciar al juzgado o ante quien corresponda situaciones por las que atravesó Victoria y Selene y por las que está atravesando la familia. No es solo el sistema judicial, es el sistema policial, es el sistema de salud, son las instituciones que todavía no quieren hacerse cargo de lo que nos pasa a las mujeres y nos siguen criminalizando. Espero que se replique, espero que esta conferencia ejerza presión y que podamos conseguir que de manera urgente el juez escuche la versión de Victoria, investigue los antecedentes de Victoria, la familia, cómo está conformada, cómo crió a su hija, la historia médica, la historia clínica de Selene, que cuenta que Victoria es una madre responsable, que la familia fue una familia responsable con el cuidado de una niña que hoy lamentamos que no esté. Nos solidarizamos con los padres, acompañamos el reclamo de justicia y exigimos no solo que tenga pronta resolución la fecha del juicio, sino que la justicia revea el expediente. En el expediente no consta todavía la declaración de Victoria. Entonces exigimos que la justicia revea el expediente. Bueno, buenos días a todos. Desde el Movimiento de Mujeres Universitarias Aquelarre nos solidarizamos con los familiares acá presentes de Victoria y con Victoria, que sigue estando 18 meses, sigue estando presa, como decían todos acá. Bueno, yo por su lado veo presión de ser mujer y ser pobre. Como también ex integrante de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, quisiera señalar a todos los presentes que están aquí que un encuentro nacional como este, de red alternativo, de red de medios alternativos, es muy necesario para esta causa nacionalizar la situación de Victoria. En el Encuentro Nacional de Mujeres nos vino muy bien poder, en ese contexto, nacionalizar la causa de María Obando para que hoy ella esté libre. Por ende, también le solicitamos a ustedes la colaboración de nacionalizar esta causa. Ayer nosotros estábamos movilizándonos por Belén, por ser seguido criminalizada por asistir al hospital, otra vez el hospital, la institución que debe garantizar la salud, criminalizar a una mujer por haber asistido por un aborto espontáneo. En este caso, estamos volviendo a repetir la misma historia acá en Misiones con Victoria. Asistió con su niña, queriendo salvar su vida, y la criminalizaron a ella. No han visto toda su historia, la historia de Victoria con relación a su hija, de sus cuidados. Ella sola garantizando la salud de su niña. y la justicia la criminaliza a ella. Y él enfrenta una condena, posible condena de 7 años, mientras ella de 25 años. Una cosa totalmente ilógica, irracional. Necesitamos la colaboración de todos los presentes de los medios a nacionalizar esta causa, para poder poner esta presión a este sistema judicial, para que urgente de forma inmediata la libertad de esta mujer y la asistencia posterior que necesita, la asistencia psicológica, para él y para sus familiares. Aquí están presentes, lo escucharon, están destruidos. Necesitamos recuperar a Victoria y a su familia. Para quien no sabe, bueno, hace un año y medio que está Victoria presa. En la cárcel está en condiciones, la verdad, también lamentables, por pérdimas, las hacen trabajar ahí a las presas para mantenerlas en la cárcel. La verdad que esto que está pasando a ella es terrible y, bueno, no solamente se ocupó siempre de su hija, sino también se ocupaba de sus padres. Necesitamos la liberación inmediata de Victoria. Después, con respecto a lo que decía por ahí la compañera, es cierto que no se nombró todavía al responsable, que es Lovera, si no me equivoco, Ricardo Lovera. Orlando Emilio Lovera. Así como por un lado se ve, digamos, todos los antecedentes de Victoria, se ve lo buena madre que era, increíblemente buena madre que era, cómo abandonaba todo por su hija en cualquier momento, siempre. Por otro lado se ve que Lovera, por ejemplo, y esto se enteró Victoria después de lo que le pasó, que Lovera ya tenía antecedentes de violencia de género, ya había sido denunciado por su expareja. Entonces, bueno, esto resulta muy claro, digamos, qué fue lo que pasó. Solamente para la jueza, para la fiscal, y bueno, y para toda esta sociedad también machista, digamos, misógina en la que vivimos, no es evidente esto. Simplemente decir que vamos a hacer el mayor esfuerzo para exigir la absolución de Victoria y que una vez que eso ocurra, se viene también una etapa muy difícil que la estamos viviendo todavía con María Obando, porque la cárcel deja huellas y aunque seas absuelta, ya hay una condena social de por vida y nosotros lo vemos, lo vivimos todavía hoy con María Obando, que lamentablemente la comunidad de El Dorado, donde ella está viviendo ahora, nunca, nunca tomó dato ni tomó en cuenta la absolución ni los argumentos de la absolución. Nunca la reconoció como víctima de todas las violencias y se encargó parte de esa comunidad, las instituciones que después formaron parte de esa reinserción, entre comillas, de revictimizarla una y otra vez. Las mujeres que pasan por la cárcel, las personas que pasan por la cárcel, ya están condenadas y por eso también me parece que es un compromiso que tenemos que asumir a la hora de contar estas historias, cómo lo contamos, cómo lo seguimos y qué exigimos del sistema, en este caso del sistema judicial. María todavía hoy está peleando terriblemente por su sobrevivencia, le sacaron los hijos, la volvieron a criminalizar porque decía Olga hace un rato, nosotras creímos que habíamos arrancado a María del sistema judicial, del poder judicial, del sistema penal, pero como dice Yoli que está acá, el poder tiene tiempo y se toma el tiempo para después pasarnos factura. Y pasó un año y la volvieron a criminalizar y ahí ya también aprovechándose de la estigmatización, de cómo la criminalizaron mediáticamente después, ya fue más difícil ese acompañamiento, es más difícil ese acompañamiento. Así que me parece que un compromiso como medios, aquellos que venimos haciendo comunicación desde este lugar y también disputando espacios en los medios hegemónicos, empezar a mirar cómo contamos estas historias y como decía Olga, no es una excepción. El 80% de las mujeres que están presas hoy en el penal no tienen condena. De su gran mayoría, todas están imputadas, procesadas por narcotráfico. No son integrantes de ningún cartel, son gente a las que o se les agarró con alguna sustancia o simplemente están ahí inculpadas para decir que están haciendo algo, digamos. Entonces me parece que también es una invitación para que los medios empecemos a mirar muros adentro y a ver cómo opera el sistema penal sobre las poblaciones pobres. Y no solamente el sistema penal, porque un capítulo aparte para la criminalización de los pobres es el sistema de familia, la justicia de familia. Cuando ingresa en los sectores más vulnerables, no, el daño que hace a veces es mucho peor que el sistema penal, porque tiene ramificaciones de que no se puede salir. Así que desde ya también nuestro compromiso, como en otro momento, de acompañar la lucha por Victoria, de hacer visible, y después, porque después hay que estar, porque tal vez con mucho esfuerzo, con mucha movilización, con mucha visibilización, podamos arrancar la victoria también de ese sistema. Ahora, el después, el acompañar a la familia, el acompañar a su reinserción, el acompañamiento psicológico que necesitan las personas que pasaron por la cárcel, ese es un compromiso en el que tenemos que estar también. Hola, yo soy Dara, soy de Apóstoles. El fin de semana pasado organizamos el Encuentro Provincial de Mujeres, donde entre todas las más de 100 y pico de participantes pedimos por la libertad de Victoria Aguirre. Y quería también aportar algo a lo que decía Caro de las complicidades de la policía. También están las complicidades civiles, porque entre los mismos varones hay una cuestión de taparse. Y digo esto porque ella estuvo secuestrada en un lugar donde frecuenta gente, supongo, la Arenera Simons. Y me parece que eso también hay que denunciar, porque alguien la tuvo que haber visto, alguien tuvo que haber visto qué pasaba con ella, aparte de todo el sistema de salud. O sea, no estuvo en un lugar solamente aislada, sino que hubo movilización. Entonces, también la sociedad tenemos que involucrarnos, y cuando vemos estas cosas, denunciar los encubrimientos civiles, o sea, las personas, y también involucrarnos para donde vemos casos de violencia también poder denunciar, y eso nomás, acompañar nomás la lucha de fuerza. En ese sentido, yo quería comentar algo que conozco de esa historia, y después le damos por ahí la posibilidad que pregunten para que pueda seguir hablando de la familia. Hay algo que pasó antes de que fallezca Selene. A ella le tenían a Victoria, junto con su hijita, esta persona, Lovera, los tenía secuestrados, ¿no? Había incomunicado también a Victoria, le había sacado el celular, no tenía forma entonces de comunicar lo que le estaba pasando, ¿no? Estaba secuestrada e incomunicada. Sin embargo, en un momento, cuando le estaban llevando, porque él le llevaba el trabajo, y ahí también le encerraba en el trabajo, en la Arenera, que comentaba Dara, en un momento un conocido de la familia se cruza con ellos y ella le dice que le estaba pegando, que la ayude. Sin embargo, en ese momento esa persona dejó pasar esa oportunidad, no hizo nada, pensando quién no le pegó alguna vez a su mujer. Entonces, sí, hay un problema, digamos, que si bien los máximos responsables, por supuesto, son el Estado y son las instituciones, ¿sí?, del Estado, también hay un problema social muy, muy grave, ¿no? La ausencia de los medios locales, tanto ayer en la marcha como hoy acá, para nosotros también forma parte de la complicidad de su rol permanente y en el tratamiento que hacen de estos temas. Y si hay algo que esperamos las organizaciones y los movimientos de los medios de difusión, de ustedes, básicamente, que son alternativos, es que realmente puedan ayudar a la gente a comprender de qué se trata esto, a deconstruir realmente, que puedan comprender que Victoria nunca tuvo que estar presa, porque nunca tuvo que estar acusada. Claramente, que Lovera es un asesino que tiene que estar preso, que que tiene que tener perpetua, que hayan acusado a Victoria ya es una aberración judicial. Es importante que la gente entienda que esto es una aberración judicial, que nunca debería haber sido acusada, que se faltó en todos los casos. Cuando ella llegó, una semana antes de llegar con Selene muerta, llegó al hospital con Selene toda golpeada, el asesino, Lovera, que la tenía secuestrada, amenazó con pegarle a la nena ahí y terminar de matarla ahí, adelante de la doctora. Le levantó la mano a la doctora. Por eso la doctora la dejó irse con el asesino, la entregó otra vez. Y entonces, ¿qué sucede en los hospitales? Que a eso le puede estar pasando a una doctora y nadie la va a defender, y ella no tiene un sistema, ni un botón de pánico, ni una manera de encender una alarma, ni nada para pasar por semejante situación. Todo lo que plantea la justicia, toda la manera en que mira y trata el caso, es una aberración. Y la gente tiene que entender, y ustedes son los que pueden ayudar a entender y a deconstruir. Porque el titular de esto debería ser aberración judicial, porque eso es lo que es. Y además la crueldad de que se le obligue a estar presa en una preventiva cuando tanto delincuente suelto anda por la calle, ¿no? Eso me parece brutal. Y cómo todo el sistema le fue fallando y le sigue fallando a lo largo de todo el proceso. Así que nos parece muy importante que ustedes puedan ayudar a la gente a comprender esto, a ponerle a esto palabras, que la gente entienda que nunca esto debería haber pasado y tendría que estar en esta situación. Y fíjense cómo la mató de todas las maneras, porque es un femicidio vinculado. No solo le mató a Selene y la destruyó, sino que además Victoria quería ser docente y no va a poder ser docente porque va a tener antecedentes, y la gente que es antecedente no puede ser docente. Y parece que es un dato menor en la historia, pero no es un dato menor en la historia, porque le trunca también todas sus posibilidades de su proyecto de vida y a futuro. Y porque además, lo más perverso de todo el sistema es que el hospital la conocía. Todos en ese hospital la conocían, porque ella asistía regularmente. Cada vez que tenía que hacer todo el tratamiento, y nunca le habían dado esperanza de que Selene llegara al año de vida. Los médicos siempre la desalentaron a Victoria, le dijeron, no va a sobrevivir. Es muy difícil lo que tiene. Entonces, el trabajo que hizo esa familia, que hizo Victoria, que hizo toda su familia, para que Selene pudiera tener la vida que tenía y la calidad de vida que tenía, es un esfuerzo enorme, y no puede ser que nadie pueda ver eso en todo el proceso. Entonces, nos parece que son cosas muy importantes y que a veces es muy difícil elegir el foco desde donde se plantea una noticia que es tan compleja y que abarca tantos lugares. Y por eso les pedimos, por favor, que hagan el eje en esas cosas que pueden permitirle a cualquier persona común que no entiende ver por qué esto es una aberración judicial y nunca tendría que haber existido este juicio. Abrimos entonces el espacio de las preguntas. ¿Sabe el nombre de la fiscal? La fiscal es la doctora Abeldaño. Bueno, la fiscal es la doctora Abeldaño. Eso es lo que me comentó el abogado. El juez es el doctor Claverino Aguirre. Y el segundo juez es el doctor Vivero. De lo cual estamos esperando la respuesta para que nos den el juicio, y bueno, aparte de eso, pido la libertad de mi hija. ¿Y el hospital donde ella está? El San Miguel de Verá. El hospital público de automoción San Miguel de Verá. ¿Se escucha? Sí. ¿El San Miguel? Sí. El hospital San Miguel de Verá. San Miguel. San Miguel. Otra cosa que le quería comentar, el asesino, en cómplice de Correa, un amigo de él, fue que le prestaba el auto para llevar a Victoria a la arenera, a donde que la había matado, y a su casa de la madre de él. Y es cómplice también, porque ¿cómo puede ser con un señor puede prestar el auto para que sea secuestrada a otra persona? Yo creo que también es culpable eso, ¿no? Sí, quería aportar algunos datos. La jueza de instrucción que dictaminó la prisión preventiva es Alba Kunzmann de Gauchan. La defensora pública se llama Teresa Gómez. La que no le supo defender dijo que se prepare para 35 años de cárcel. El tribunal que ahora la tendría que juzgar una vez que se abre el juicio sería los nombres que dio el señor, ¿no? Avendaño, después el otro, ¿cómo era? Aguirre. Sí. Y Vivero. Esos son los nombres. Y también les quería comentar que lamentablemente y el abogado se llama Roberto Bondar. Roberto Bondar. El abogado de Bonda. Editora, con Velar. Y les quería comentar que lamentablemente me están diciendo que hay que cerrar este espacio porque hasta las 1:30 nos esperan en el comedor. Esa es la información que tenemos. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida ahora y después la cerramos. Sí. Más que una pregunta, parece que se ha planteado una tarea a todos los medios, todas las organizaciones que están presentes acá. Para organizar esto y para que obtenga los frutos que están esperando familiares, amigos, conocidos, me parece que hay que presentar una propuesta concreta por organizar, unificar todas las fuerzas y actuar organizadamente para que no quede como en manifestaciones aisladas, buscar nombres, hacer scratches. Esto, digamos, me parece que va más del nivel micro, de todos los involucrados más inmediatamente, pero me pregunto también de dónde salen estos profesionales, digamos, de qué instituciones salen estos profesionales que después son abogados, doctores, fiscales, jueces. Me pregunto también qué poder ciudadano podemos tener sobre ese poder judicial, digamos, dónde podemos sentirnos empoderados como ciudadanos en democracia para, elegir a las personas que realmente representen nuestros intereses. Entonces, bueno, son más inquietudes en general, pero eso, plantear una propuesta, creo que todos vamos a apoyarla y empezar a trabajar por eso y darle para adelante hasta que esto se solucione. Para por ahí facilitar esto de estar más conectados, hay un Facebook que es Absolución por Victoria Aguirre y un mail que también es Absolución para Victoria Aguirre en Facebook y el mail también Absolución para Victoria Aguirre @gmail.com. Pueden hacer llegar la solidaridad y bueno, estar en contacto para por ahí organizar mejor esta campaña. Nosotros, en el encuentro de mujeres que se realizó la semana pasada, el plenario de trabajadoras había propuesto una acción concreta que sale a través del encuentro, que era una campaña de afiches y pintadas. Con el sello del encuentro o como quieran, habría que decir esos detalles. Pero la idea es, claro, que las calles hablen y pidan por la libertad de Victoria y justicia para Semen. Así que eso sería una acción concreta que habíamos propuesto en su momento. También hay una dirección de mail del Tribunal Penal de Oberá que se puede buscar en la página del Sistema Judicial de Misiones, ¿sí? Tribunal Penal de Oberá, pueden buscar la dirección de mail. Tribunal Penal 1@gmail me parece que es la dirección. Y ahí se pueden mandar pedidos de que Victoria sea liberada y que sea absuelta, ¿no? Mandar mail. Además todavía se puede pensar, porque nosotros en la causa de María Obando se presentaron los famosos amicus, que son presentaciones de personas extrañas o organizaciones extrañas al proceso que pueden pronunciarse en relación a este tema. En la causa María se presentaron 5 amicus, la argumentación de la causa tuvo mucho que ver, de la absolución tuvo mucho que ver con esos amigos y también bueno, con la intervención de la asistencia psiquiátrica que tuvo María. Así que todavía hay tiempo, hay un amicus del Consejo Nacional de las Mujeres que se presentó en esta causa. Lo que nos decían es que todavía hay tiempo para que otras organizaciones que quieran hacer lo mismo se involucren. Ahí ya material se pueden comunicar con los mails que dieron ahí para poder... los amicus, Mariana, los amicus lo pueden seguir mandando al tal vez ese correo o contactarse con ese correo. El abogado tiene también como un blog en internet, lo encuentran como Roberto Bondar, allí aparece el blog, el número de contacto, que también pueden contactarse con él para estas cuestiones. Hay otros detalles escabrosos de la causa, como por ejemplo, en la arenera había 5 cámaras y la justicia solo hizo secuestrar la cámara de afuera, de quién entra y quién sale, no las de adentro. Por ejemplo, Lovera estaba armado, es un sereno y usaba un arma en su trabajo. El arma no aparece, la justicia nunca investigó. Victoria no fue revisada en el cuerpo, las heridas, las lesiones que tenía solamente le revisaron parcialmente, entonces los controles de los golpes que tenía en el cuerpo no quedaron registrados. Y además, cuando llega con Selene al hospital con Selene muerta, le toman un análisis de sangre, pero solamente buscan el alcohol, no buscan ninguna otra droga. Y por los estados que ella describe, ella cree que él la drogaba, porque ella en esas sesiones tremendas de tortura y violación recuerda muy poco y piensa que él le ponía algo en el jugo. Así que eso tampoco la justicia le importó, no lo investigó y sigue todo sin resolverse. Además, el abogado defensor de Lovera es Moreira, o sea que es como de la alta alcurnia de la CREM, de la justicia en Lovera. Es la familia judicial de Oberá, entonces la causa funciona para Lovera, a servicio de Lovera. Y además tomaron la declaración de Lovera en contra de Victoria. Bueno, desde la organización me piden entonces que les diga que tenemos que ir todos en masa hasta el comedor universitario. Sí. Muchas gracias por estar aquí.